me parece perfecto, es un trabajo que se tiene que coordinar entre todas las autoridades de nuestro municipio, el alcalde, diputado, senadora, el subgobernador. Es una coordinación, esperemos que no solo sea discurso, vamos a estar atentos al llamado que nos haga el alcalde para defender el territorio de lo que es nuestro municipio. Me parece que nosotros tenemos datos históricos, registros históricos, y conocemos perfectamente dónde son los límites de nuestro municipio y los vamos a defender. Esperemos, como le digo, que no solo sea discurso y de que nuestro alcalde nos convoque para defender los límites de Montero. ¿Los límites de acuerdo a su criterio, posición como cívico? De acuerdo a los criterios que tenemos y a la información con datos del Instituto Geográfico Militar, Montero empezaría de la Cañada del Lobo hacia el norte, y en el lado de lo que corresponde al lado de Portachuelo tenemos los límites totalmente claros por el río Piraí, hacia el lado de Saavedra, del río Palo hacia acá desde Montero, y del río Palo hacia allá sería de Saavedra. Creo que los límites están totalmente claros. Es cuestión de diálogo que se tiene que realizar entre los municipios de Guarnes, Saavedra, para sentarse y coordinar. Pero creo que primero que todo debemos coordinar y ponernos de acuerdo todas las autoridades de nuestro municipio para poder sentarnos a dialogar con los municipios vecinos.